viaje por el rock y la música nacional de todos los tiempos. Opinión, entrevistas, promociones y mucha, mucha música nacional. Un espacio traído a ustedes por Radio Urbana, Rockolbu, rompiendo esquemas. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hagamos rockando! Buenas noches, amigos de Radio Urbana. Soy Armando Pineda y bueno, estamos aquí empezando el programa Rockolbu en la radio. Rockolbu en la radio, pues va a ser un programa, como todos saben, donde vamos a apoyar a los artistas, sobre todo a los artistas nacionales. Estamos aquí en la casa, en Rockolbu. Aquí están instaladas también en la cabina de esta radio, de Radio Urbana. A la par está ensayando a Lush, por si se escucha ahí que hay una banda en vivo, pues ahí está ensayando a Lush Nahual ahora. Nos queda en la parte de atrás, hay otra banda ensayando en las instalaciones donde está el estudio y muy pronto empezará otro ensayo más en el escenario principal. Bueno, la actividad aquí en Rockolbu no para. Hoy, pues estamos aquí compartiendo micrófonos con nuestro colega Jeff Orellana. ¿Qué onda, Jeff? ¿Cómo vas? Hey, hey, hey, ¿cómo están? Pues un poco nerviosa está la Mar aquí, ¿verdad? El Jeff está nervioso, no sabe qué hablar, dice. Pero bueno, no importa, vamos a hacer una noche especial de mucho rock and roll, de rock and roll nacional, hecho por chavas, hecho por mujeres, por compañeras que decidieron en algún momento pues entrarle a esta difícil carrera de la música. En Guatemala pues no es la excepción, hay muchas mujeres trabajando, haciendo buena música, y no desde ahora, sino que desde siempre. En la categoría de rock, pues yo creo que en los 90s fue que empezó el movimiento y donde las mujeres también se pegaron un poco. Antes de eso pues habían compañeras que estaban cantando otro tipo de música, música más balada, más ranchera, por ahí de todo, ¿no? Pues vamos a poner un poco de pop, un poco de rock, un poco de lo que nuestras amigas, compañeras están haciendo. Vamos a empezar por una de las primeras voces que se escuchó de mujeres a nivel nacional, que es Noris Barrios. Vamos a escuchar la canción Tú Sabes. Luego vamos a ir con Claudia Armas. Claudia Armas también tiene así una trayectoria de principios de los 90s, por ahí, locutora de algún programa, locutora de radio, fue conductora de un programa de televisión, una publicista increíble. Y bueno, también vamos a presentar de su disco Motagua, la canción Motagua, una canción que a mí me gusta mucho. Y por ahí vamos a recordar a Disidentes. Vamos a hacer también esta canción del grupo Disidentes, que esto fue una grabación en vivo cuando se hace el concierto Libertad de Expresión. Y Isabel Ruano es la cantante. Entonces vamos a escuchar Blasfemia de este grupo. Vamos a escuchar estas tres rolas y vamos a regresar. Para empezar, si ya están por ahí y nos están escuchando, con el hashtag Rock Hecho por Mujeres en nuestra página de Rockolbu o en cualquiera de las páginas de Radio Urbana, ustedes pueden poner este hashtag y vamos a tener una sorpresa ahí. Vamos a tener entradas y ofertas para el concierto del viernes, que es Rock Queens, Rock Hecho por Mujeres. Entonces, bienvenidos a Rockolbu en la radio. Las primeras tres rolas que suenan pues van a sonar de amigas que queremos mucho y que son compañeras de hace mucho tiempo. Y bienvenidos a este viaje por el rock and roll, que mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y hoy vamos a escuchar mucha música, mucha, mucha música de mujeres. Thank you. Bull en la radio. ¿Recuerdas las tardes de octubre? Corríamos bordeando la calle vacía. Había tantos autos y tú sonreías y éramos felices. Éramos felices. El sol que nos daba en los labios, queríamos tocar con los dedos estirados. Los pájaros negros que volaban alocados y éramos felices, éramos felices. Y entonces no existían cicatrices, aún estábamos ilesos y no había desamor. No habíamos quebrado lo único que era sagrado, no teníamos complejos y aún nos amábamos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Perdidos hacia en el silencio, mudábamos el tiempo sin darle importancia a nada más que el brillo de la luz sobre el Motagua. Y éramos felices, éramos felices. Tendríamos menos de 20 la noche que dejamos a todos plantados. Estábamos a punto de volvernos inmortales y éramos felices, éramos felices. Y entonces no existían cicatrices, aún estábamos ilesos y no había desamor. No habíamos quebrado lo único que era sagrado, no teníamos complejos y aún nos amábamos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Salí de tu vida un viernes, tomé la carretera más larga que había, me fui sin preguntarte si me extrañarías. Te dejé libre y te dejé libre. Y entonces no existían cicatrices y aún estábamos ilesos y no había desamor. No habíamos quebrado lo único que era sagrado, no teníamos complejos y aún nos amábamos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Volviendo esquemas. Hola, ¿qué tal? Esta primera canción es lo que para algunas personas podría ser una blasfemia. Thank you. Full Moon en la radio. Bueno, seguimos aquí en Rock All Boo en la radio. Este espacio para compartir música nacional. Escuchamos ahí tres canciones con las que abrimos el programa. Escuchamos a Noris Barrios, a Claudia Armas y a Disidentes en la voz de Isabel Ruano. Ahí en un concierto en vivo en Libertad de Expresión. Bueno, muchos recordarán ese concierto, que fue un concierto que abrió la puerta para muchas bandas en aquel entonces. Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco por qué estamos esta noche presentando solo música de mujeres. Es porque mañana pues tenemos ese día importante, ese día de reconocer esa lucha, ese esfuerzo ante una sociedad machista, patriarcal, que se ha vivido y en la que hemos crecido la mayoría de guatemaltecos y la mayoría del mundo, ¿no? Pero, a ver, Jeffrey, contanos un poco por qué el 8. Bueno, y antes que nada, Rock All Boo no es la excepción y vamos a estar conmemorando el Día de la Mujer este fin de semana con el concierto de Rock Queens. Por ahí vamos a estarles dando la información. Tenemos un par de invitados que van a estar hablando por ahí al respecto y queríamos hablar un poquito de fechas también y dar una pequeña cronología de la cuestión. Siempre se habla o se cree que en 1911 fue el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como se le llamaba en esos tiempos, conmemorado, pero no, hay algunos antecedentes que preceden esta fecha. Y bueno, se creía que a raíz de un incendio de una fábrica textil en Nueva York fue que se da esto y se empieza a conmemorar, pero unos años antes, por ejemplo, en ciudades como Boston y Nueva York también en Estados Unidos, habían grupos de mujeres socialistas que luchaban por la igualdad de derechos, tales como el derecho al voto, entre otros. Entonces, el 3 de mayo de 1908, en un teatro de Chicago, Illinois, se organiza un evento masivo denominado el Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corrine Brown y Gertrude Bershot Hunt. Luego de esto, en febrero de 1909, se repite también el Día Internacional de la Mujer en Nueva York. Esto antes, obviamente, de la Primera Guerra Mundial. Luego de esto, se empieza ya a proclamar en lugares como en España, por ejemplo, el libre acceso a la universidad, como a principios del siglo XX, no se tenía, ¿no? Y creo que luego sí ya viene la fecha más importante, que es en 1911, el 19 de marzo, para ser exactos, cuando ya se comienza a conmemorar esta fecha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Bueno, también en Guatemala, pues nosotros conocemos muchos grupos de mujeres que vienen de muchos años atrás, pues trabajando, luchando por la igualdad de derechos, por la igualdad sin discriminar y en razas y en religiones, etcétera. Vamos a seguir con la música. Recuerden que con el hashtag Rock Hecho por Mujeres pueden compartirlo en la página de Rock All Boo, en la fanpage de Rock All Boo o en las páginas de Radio Urbana. Y bueno, vamos a seguir con música, ¿verdad? Sí, así es. Nos vamos el hashtag que tienen que compartir para conseguir entradas para el concierto que ya muy pronto les vamos a anunciar, que es para este viernes, es Rock Hecho por Mujeres. ¿Qué vamos a escuchar, Jeff? Bueno, el rockón hecho por mujeres. Seguimos con las chavas aquí que se metieron en el rollo del musicón aquí en Guatemala. Y bueno, la primera va a ser Miss Lilith, la banda Miss Lilith con la canción To Evolve. Luego vamos con Ars Magna, Magia del Más Allá. Y luego Artífice con El Último Viaje. Rock All Boo, rompiendo esquemas. Nos vemos en un ratito. Más musicón para ustedes. Rock All Boo, rompiendo esquemas. Help. A doctor to fit in, a doctor to docking. All the thoughts she needs to have to function according, according to what's planned. Thank you. esquemas. We'll be right back. Rockolbook en la radio. Con Magia del Más Allá y Artífice con El Último Viaje. Por aquí tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un evento bien chilero que tenemos este fin de semana, y aquí don Armando nos la va a presentar. Bueno, aquí estamos ya con Auri. Hola, hola Auri chicos, Cano. ¿Cómo están? Ahí vamos a hablar un poco del toque que tenés el viernes. Súper. Bueno, es uno de los primeros toques que tenés así como solista, ¿verdad? De rock, aquí en el Rockolbú. Híjole, sí. Ajá. A ver, contanos, a ver quién es. Para empezar, ¿qué onda? ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es mi rollo? Tu rollo, sos actriz, sos cantante, estás en todos lados, cantas de todo también, un poco de todos los ritmos, te hemos visto hacer un montón de cosas. Contanos ahí de dónde viene eso y por qué. Pues sí, yo soy, efectivamente soy actriz, me gusta mucho cantar, inclusive yo empecé a cantar en el Rockolbú, ¿verdad? Cuando estaba en Zona 4, ¿verdad? Ahí yo empecé a cantar ahí con ustedes y toda la cosa. Pues... la música siempre ha sido parte demasiado importante en mí, ¿verdad? Entonces siempre ha ido de la mano. También manejo diferentes géneros dependiendo de los eventos y toda la cosa. Pero yo me he dado cuenta que en casi todos lados siempre se cantan canciones, digamos que sea de rock o pop. La mayoría son cantantes hombres, ¿verdad? Vocalistas. Casi nadie canta canciones de mujeres, digamos. Claro, claro. ¿No? Y la otra vez me comentabas que querías hacer un toque cerca del 8 de marzo por, uh-huh. por la conmemoración del Día, ¿verdad?, de la Mujer. Así por lo es. Que representa esta fecha. Y bueno, por ahí empezaste a organizar este concierto. ¿Quiénes te van a acompañar en este concierto? Pues en el bajo va a estar Emilio Molina. En la guitarra va a estar Danny Jax. Y en la batería, pues siempre Fernández Taz, ¿verdad? Sergio, el Taz. Y en los teclados va a estar un chavo que se llama Josh Mike. Y pues yo voy a estar ahí en la voz principal, ¿verdad? Cantando. Sí, voy a estar ahí cantando. ¿Y qué son las canciones que vas a cantar? Pues este primer concierto, digámosle así, pues decidimos que fuera en inglés, ¿verdad? Son como íconos importantes. Que la gente conoce bastante alrededor de pues diferentes etapas de la música. En una de esas está, digamos, Joan Jett, The Cranberries, Gwen Stefani, Adele, que es como que tal vez de lo más moderno que vamos a cantar, las chavas de Heart también, Madonna, Cyndi Lauper, y pues así, ¿verdad? Vamos a ir variando un poquito. ¿Y van a cantar un poquito del rock viejito también, de mujeres, o solo del moderno? No, sí, vamos a cantar un poquito de rock viejito. ¿Cómo de quién? A la Close to You, la canción, la de Close to You, ¿va? ¿Y esa de quién es? Es que tengo como 30,000 canciones en la cabeza. Creo que son Carpenters. Los Carpenters, sí. Va a estar bueno. This Boots Are Made for Walking también, ¿va? De, ¿cómo se llama? La chava, la canchita. Janis. No. ¿Esa no es Grace Slick de Jefferson Airplane? No. No, these boots are made for walking. That is what they do. Uy, te la veo. Bueno, va a cantar muchas canciones, sí, viejitas también, que no se sabe de quién son, pero bueno. Lo bueno es que nos estás dando una muestra vocal ahorita. Una muestra también, eso está bueno, que nos está cantando aquí en la cabina. Bueno, ya saben que con el hashtag Rock Hecho por Mujeres, ustedes pueden adquirir entradas para este concierto. El concierto es en el Rockolbú este viernes 10. Viernes 10 de marzo, a las 9 de la noche. 9 de la noche. Tienen una cita. ¿Y la entrada? Pues para las mujeres va a ser de 25 quetzales y para los chicos que nos van a estar acompañando, 50. O sea, hombres pagan 50, mujeres 25 y cada entrada incluye una cerveza. Así es, una deliciosa y refrescante cerveza. Sí, el rock va acompañado siempre de una buena chela, ¿no? Ah, sí, siempre. ¿No? Tiene que ser. Así es. Bueno, Auri, pues sí, felicidades por tu concierto. Gracias. Qué bueno que estés haciendo este tipo de música. Que es necesario porque, bueno, hoy estamos escuchando solo canciones de chavas de Guate que están haciendo su composición, pero siempre es bueno recordar ahí las influencias y por qué estamos vivos y qué fue lo que oímos, cuál fue nuestro soundtrack, ¿verdad?, en nuestra vida. Uh-huh. Y bueno, yo sé que va a ser un buen concierto, todos están invitados. No sé si querés decir algo más. Pues la verdad es que pues que vengan, ¿verdad? Es un concierto bien diferente porque son canciones que casi nunca se escuchan, que nunca son tocadas en vivo, digamos. Y se los juro que se la van a pasar súper bien. Vamos a cantar también de Tina Turner. Entonces vamos a tener bastante variedad y yo creo que va a valer la pena. Va a valer la pena que vengan y que compartan la info, ¿verdad? Para que, pues, se difunda un poquito más y que llegue a los oídos de muchas personas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues, para los rockeros que nos están escuchando, pues, ya saben, va a ser un concierto diferente, pero muy bueno. Y vamos a descubrir ahí muchas canciones que nunca en vivo se han tocado y que hoy las va a interpretar Auri ahí con muy buenos músicos, muy buenos, todos sí, son muy buenos. Sí, son súper. Y bueno, invitados todos. El hashtag es rock hecho por mujeres, recuerden. ¿Qué vamos a escuchar, Jeffrey, ahora? Ok. Rock hecho por mujeres siempre aquí en Rock el Bug en la radio, rompiendo esquemas. Ahora nos vamos con Lejos de Jenny Allen, Resistir de Sara Kuruchich y Se Apagó de Gaby Moreno. Bueno, pues ahí en estos géneros, Jenny Allen creo que es como la más rockera, tiene un rock así pop sí, bien fresco. Sara Kuruchich está haciendo una cuestión experimental con las raíces guatemaltecas, uh-huh, con el pop en general, ¿no? Y Gaby Moreno, pues muchos saben quién es porque grabó una canción con Ricardo Arjona, ¿verdad? Pero Gaby tiene muchos años de estar cantando, está sí, componiendo, está bien cercana al blues, está bien cercana al folk, sí, es un gran músico, es una gran cantante. Siempre lo hemos dicho desde antes de que grabara con Arjona, que es un gran talento. Y bueno, si no han oído su música propia o la música que no pasan en la radio o en la tele, pues esta es una de sus rolas, de su disco. Y seguimos con la música. Rock el Bú en la radio, rompiendo esquemas. Yeah. Compartan el hashtag. Rock el Bú, rompiendo esquemas. Thank you. Rock All Boom en la radio. Que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas. Vida sueños, que no apaguen nuestra luz, que no apaguen la porfía, que no apaguen nuestra vida, que no se mueran tus sueños, que no se apague tu luz, que languidezca la esperanza, que no se apague el amor y que florezca victoria, que no muera, que no se apague nuestra luz, que no se apague. Enredada en un vaivén, con la cara entre las manos y el deseo por los pies. Es tan duro de aceptar, y no lo voy a negar. Los momentos tan felices que vivimos ahora son por soledad. Ahí el productor y que concibió todo este rollo, y felicidades desde ya, brother. Bueno, felicidades a vos también, sabes que lo que es mi estudio. No, pues estás, pues buena onda ahí. El Rock Olbú, pues ha sido un centro cultural que ha tenido muchos procesos desde que se armó en Cuatro Grados, la avenida acá, las peleas con Arzú, todo eso, ¿verdad? Mucha gente, ya hemos hablado de eso en todos lados, ¿verdad? No, no está de más nunca decir que Arzú no sirve para nada, pero estamos aquí presentando música de mujeres por conmemorar el día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer. Pues venimos de un sistema patriarcal, machista, etcétera. Y bueno, pues hemos puesto bastante música ahora de mujeres que se han unido, y vos sabes lo difícil que es estar en este medio, ¿verdad? Y queremos, pues, también parte de este espacio es promocionar a los artistas nacionales y las actividades del Rock Olbú, que también es a lo que se dedica Rock Olbú, ¿verdad? Promocionar artistas nuevos, viejos, de todas épocas. Así es, amigo. ¿Verdad? Esta semana, ¿qué es lo que tenemos en el Rock Olbú? Este jueves seguimos, que ya traemos como un mes más o menos de hacer los jueves de rock nacional, que se presenta nuestra banda, que es Alternativa, la banda tributo al rock nacional. Como decimos por ahí, nuestro cargamento de éxitos del rock de Guate desde hace unos, bueno, de todas las épocas. En ese espacio tratamos de que haya alguna banda que abra. Sangre Nueva le llamo yo, van a estar unos brothers, una propuesta que se llama Under. Under del Cacacho, ¿verdad? Jorge Cacacho está ahí. Bueno, la verdad no conozco a Camacho, los integrantes, es Jorge Camacho. Va a estar esta banda y los jueves hacemos esta modalidad de All You Can Drink. O sea, todo lo que puedan beber por 75 quetzales, que hay tragos de vodka, de, vamos a ver, ¿qué más? De ron, whisky y también cerveza modelo de barril. Todo lo que puedan beber de eso por 75 quetzales, eso es el jueves. El viernes, pues creo que hablaron del concierto del Rock Queens, de las música, ahí sí que música de mujeres en el rock de todas las épocas. Creo que hablaron de eso, ¿verdad? Y él. Así es, amigo. Ajá. Y efectivamente, estás, efectivamente. Y el sábado, que con este proyecto de los Black Jokers, Lydian Gray y los Black Jokers, es una banda de rock clásico. tocando música de Beatles, Rolling Stones, Los Doors, Creedence, ese tipo de rollo. El amigo Jeffrey, que está aquí en cabina también, mi persona, Lydian Gray, quien encabeza este proyecto. Y dicho sea de paso, mañana es el cumpleaños de Lydian, entonces vamos a celebrar su cumpleaños con este toque el sábado. El sábado el cover es apenas 20 quetzales, incluye una cerveza modelo de barril también. Bueno, pues esta es otra de las modalidades que ha agarrado Rocolbú, estar cobrando taquillas baratas, incluyendo alguna cerveza, con la idea de que se acerquen más a los conciertos, promoviendo la música y el rock como siempre. En la música de los noventas, pues vos estuviste bien involucrado con Bohemia, con Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos. Vos venías ya en los ochentas haciendo un proyecto que se llamaba Itrium con tus hermanos. Que a mí las tres propuestas musicales en las que has estado, pues han sido muy profesionales. Vamos a seguir con la música y vamos a poner una canción del grupo Bonus, o no sé si era... Sí, antes le llamaban Golpes Bajos y después se empezó a llamar Bonus. Esa versión que tenés ahí no sabemos exactamente. Sí, la versión que vamos a presentar es la acústica que se presentó en el Teatro Nacional para la Atmósfera, creo yo. Ajá, que yo creo que ahí, desde ese tipo, por esas fechas, ya se empezaron a llamar Bonus. Sí, esta canción, vamos a oír Maldito el Día, que fue la canción que más pegó de esta banda, que donde la canta una chava, yo no sé el nombre de esta chava, pero esa canción sonó mucho en varias radios. Y luego vamos a presentar a Radio Viejo, pues, ¿verdad? No podría faltar ahí. Radio Viejo, que hizo un dúo también muy, muy interesante. Ada se llama la canción. Es un dúo ahí con otra chava también. Era una chica española, Patrick, o algo así era su nombre, pero... Exacto. Ajá. Y luego vamos a escuchar a Malacates, que también hizo tal vez una canción ya vieja de Malacates, pero esta vez incluyó una versión con Rebeca Lane. Rebeca Lane es una compositora de hip hop muy amiga nuestra y que ha estado en muchos conciertos aquí en el Rocolbú. Y que pronto también tendremos su mano aquí en el Pasaje de la Fama. ¿Qué tal? Entonces nos vamos con música. Gracias por escucharnos. El hashtag de hoy es Rock Hecho por Mujeres. Ustedes lo ponen en nuestra fanpage de Rocolbú y pueden ganar entradas para el viernes. Otro hashtag nuevo puede ser Feliz Cumpleaños Lydian Gray y vamos a ganar entradas para el sábado. Entonces, sigan sintonizando Rocolbú en la radio. Rompiendo esquemas. Compartan el hashtag. Rocolbú. Rompiendo esquemas. Si tú ya no Rock All Boom en la radio. Lamentos de la agonía, queriéndome mentir, con la ansiedad de que algún día dejaría de huir, con las nubes que solo pasan para tapar el sol. Me quedé solo en mi casa y dormí en mi habitación. Debajo del gran árbol, silbando una canción que se titula El Olvidado. De pronto una reacción, de una flor salió hada y volaba a mi alrededor. No tengas miedo, me aconsejaba, mientras mi frente besó. Está serena y yo soy tu hada. Desconocidos, jugamos a sentir, hablamos de cómo había surgido la amargura en mí. Luego de pronto cambió de tema, tenía que regresar. Yo le dije, no hay problema, solo te voy a besar. Desperté ¿dónde está mi hada? Hada, hada, hada, hada. Saliste de la nada. Hada, hada, hada, hada. Tratando de renacer, me dormí otra vez. Y esta vez ella no iba a aparecer. Hada, ¿dónde estás tú? Volverse la luz en la ciudad. Pienso en ti aquí en la oscuridad. Como cuando marcas sin querer, cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. Dicen que hace frío por allá, que ya tienes quien te abrazará. Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez dejé de pensarte. Todos los domingos por la tarde extrañarte. Se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual. La distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelves más fuerte. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Radio. Bueno, seguimos aquí en el programa Rock All Boo en la radio por Radio Urbana. Y bueno, ha sido una noche de mucho rock and roll hecho por mujeres. Vamos a seguir poniendo música, por supuesto. Recuerden el hashtag, compartiendo el hashtag rock hecho por mujeres. Se pueden ganar entradas para el viernes. Y el hashtag feliz cumpleaños Lydian Gray para el sábado. El sábado aquí tenemos al vocalista que está compartiendo hoy cabina. Que también esto va a ser como una forma de este programa. No todo el tiempo vamos a estar nosotros hablando aquí, ¿verdad, Jeffrey? Sino que va a estar Taz, va a estar Juan Aguirre. De repente va a estar ahí varios artistas compartiendo música de sus gustos. O de, así como hoy que fue un día especial, pues estamos compartiendo esto de rock de mujeres. ¿Qué va a haber el sábado, vos? Sí, bueno... hoy un día, primera entrega de nuestro programa acá y un poquito más dedicados a la cuestión de los covers y todo. Mucho rock clásico, es un fin de semana de mucho rock clásico. El viernes así lo será para conmemorar esta semana de la mujer. El día sábado tenemos una banda con Lydian Gray y Sergio Fernández Taz y otros amigos por ahí como Danny Jax, Emilio Molina. La banda se llama The Black Jokers, es un colectivo que armamos por ahí para... tocar rolitas de rock clásico, 60s a años 90s por ahí, Led Zeppelin, Deep Purple, cuestiones así. Y pues ahora yo estoy participando como el cantante del grupo. Un montón de sorpresas. La idea es hacer una banda que tire un poquito más el concepto como era antes, que no eran canciones apegadas 100% a la estructura del disco, sino eran grooveadas, como les decimos por ahí, ¿no? Que es hacer una especie de jam entre todos. Creo que así era un poquito el contexto del rock and roll en décadas pasadas. Música como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Vamos a tener bastantes sorpresas por ahí. No se lo pierdan. Vamos a estar festejando por ahí el cumpleaños de Don Lydian. Y hablando de eso, de rock clásico, por ahí les quiero dejar de tarea, porque no les voy a decir las biografías ni nada de eso, porque es como muy aburrido. Hay varias exponentes femeninas en el rock and roll clásico. Quiero mencionar algunas, porque están los listados de las mujeres que predominan hoy en día, como por ejemplo Madonna, Mariah Carey, Beyoncé, Celine Dion, Cyndi Lauper, por ahí un poquito antes también. Pero hay otras muy grandes en décadas pasadas como Aretha Franklin, Whitney Houston un poquito más recientemente, Nancy Sinatra, por ahí tenemos a Grace Slick, que fue la cantante principal en la primera etapa de Jefferson Airplane, que después se convirtió en Jefferson Starship, Blondie, Janis Joplin, Patti Smith, Katrina and the Waves, en fin, muchísimas, muchísimas voces femeninas increíbles que se van a estar... algunas interpretando acá en Rock All Boo el día viernes y el día sábado rock clásico en general. No se lo pueden perder, Armandito. Sí, claro. La gente está invitada siempre a venir al Rock All Boo. Y bueno, ahora que tenemos un programa de radio, pues vamos a estar aquí anunciando, regalando entradas. Ya pronto tendremos playeras y etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva tener un programa de radio y acercarnos más a ustedes por este medio. Vamos a seguir con música. Vamos a seguir con música, vamos a irnos a una etapa muy del pop. Vamos a presentar ahora, por ejemplo, Fabiola Rouda. Fabiola Rouda es alguien que todo el mundo conoce por haber ganado algunos concursos de música popular, de música balada y eso, pero realmente aquí está haciendo ahora algo que está más cercano al blues. Tiene una banda de rock muy, muy, muy, muy gruesa con músicos muy importantes y jóvenes. Eso es algo que ha estado pasando en Guatemala. Nosotros en los 90 pues fuimos unos rockeros más improvisados. Ahora las bandas nuevas son bandas con integrantes realmente académicos, estudiados, con mucha muy buena técnica, musicalidad increíble. Y esto es de lo nuevo de Fabiola, que vamos a presentar, que ahorita va a presentar Jeffrey. Las tres canciones que vienen en este bloque, amigos. Hashtag rock hecho por mujeres y pueden ganar entradas para el viernes. Hashtag feliz cumpleaños Lidian Gray y ganan entradas para el sábado. Sigamos aquí. Radio Rockolbug, Stephanie Brolo con Explosions. Luego Fabiola Rouda con Nada Más Que Este Blues. Es una live session por ahí que les escogimos para que la escuchen. Muy buena versión. Y Pamela García con No Me Digas. Esto es Rockolbug en la radio, en tu radio urbana, rompiendo esquemas. Rockolbug, rompiendo esquemas. Can you Rocolmú en la radio. Digas que esto es pura tontería. perdió su resplandor. Las sorpresas se acabaron, se agotó. Lo que había por saber lo sabes ya. Solo esperas a que llegue el final. Pues la vida siempre ha sido igual. Siempre ha habido quien se ha quedado. Bueno, seguimos aquí en el programa, ya despidiendo también la noche. ¿Qué fue lo que escuchamos, Jeffrey? Porque escuchamos Leila Roots con... Escuchamos a Leila Roots con Queen and Kings. No, fecha... eso es lo que vamos a escuchar. ¿Ah, sí? Lo que escuchamos. Ando ansioso. Ahora echémonos otra hora de show. Bueno, escuchamos a Stephanie Brolo con Explosions. Fabiola Rouda con Nada Más Que Este Blues, una live session. Pamela García con No Me Digas. Esas fueron las tres canciones que acabamos de escuchar ahora en su radio Rock Olbú. Bueno, también queremos anunciarles que mañana a partir de las 4:45, 15:45, frente al Rock Olbú, se estará elaborando la alfombra feminista como parte de la procesión de la poderosa vulva que saldrá del Morazán a las 17 horas. Wow. Ah, bueno, eso está súper interesante. No sabía que existía yo esa procesión. Yo no sabía que ¿De qué iglesia sale? Aquí podría ser esa parroquia. Bueno, entonces la procesión de la Santa Vulva, así es, de la poderosa vulva, saldrá del Morazán a las 5 y se estarán elaborando ahí una alfombra aquí enfrente del Rock Olbú, sexta avenida entre primera y segunda calle. El hashtag sigue ahí funcionando, seguirá funcionando hasta mañana. Pueden seguir compartiendo el hashtag para ganarse entradas. El hashtag es Rock Hecho por Mujeres. Eso es para entradas para el viernes en la noche. Y el hashtag Feliz Cumpleaños Lydian Gray es para el sábado, para Lydian Gray y los Jokers. Black Jokers. Black Jokers. Rock clásico. Bueno, está bien. Vamos a despedir el programa con un bloque de cuatro canciones. De del rock que se está haciendo aquí, que están haciendo chavas, que me parece muy interesante. Laila Roots, o Roots sería, ¿no? Roots. Sí, así es. Es un grupo alemán, de alemán guatemalteco. Una chava canta increíble, toca el bajo muy bien y tiene una producción, viven en Quetzaltenango, pronto estarán en Rocolbú ahí tocando. Un saludo si nos están oyendo. Vamos a ir a La Fercha también. La Fercha está haciendo una especie de reggae, también muy interesante, muy feminista, muy peleando ahí los derechos de las chavas, y eso me parece muy interesante. Y luego vamos a tener la participación de Annelise Magermans, es una de las voces más importantes que hay en Guate. Y vamos a cerrar con Cuatro Púrpura, que fue una de las primeras bandas que existió en Guate, donde el vocalista era una chava. Para mí esto fue un placer, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. El primer programa, claro, por ahí nervioso, no sabemos qué decir a veces, pero vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir compartiendo con ustedes ese buen rock que se está haciendo en Guate. Y los voy a dejar con Jeffrey para que presente las canciones. Buenísimo. Por hoy yo me voy. Listo. Un gustazo, Armando. Y me salió en rima de nuevo, como todo el día hice. Hoy andamos, pero... Por hoy me voy. Un gustazo, amigos radioescuchas. Y Armando, acá compartir cabina con vos y con amigos como Auricano y Sergio Fernández Taz. Esto fue la primera entrega de Rocolbuja en la radio, rompiendo esquemas en su radio urbana. Vamos a presentar las canciones de nuevo. Es Laila Roots con Kings and Queens, Fercha con Peligro, Annelise Magermans y el tema Ya No Estás, y esta bandota de los noventas que me encanta, Cuatro Púrpura con la canción Dame Vida. Recuerden compartir los hashtags para el show del viernes, Rock Queens, rock hecho por mujeres, y para el show del sábado con los Black Jokers, feliz cumpleaños Lillian Gray. Esto fue Rocolbuja en la radio, a nombre de Armando Pineda y Jeff Orellana en los micrófonos. Y Marisa Mejía en los controles. Yeah, buenas noches, nos vemos. Rocolbuja, rompiendo esquemas. We'll be right back. Rocolmo en la radio. Y vuelvo a despertar. ya no estás, solo quedan los recuerdos. La soledad se apodera de mi cuerpo. Y ya no estás, y no quiero más momentos de soledad. Siento que me estoy muriendo. Me hace falta estar cerca y no logro seguir mi vida. Solo espero que algún día me perdones si no dije lo que quería. Ya no estás, solo quedan los recuerdos. La soledad se apodera de mi cuerpo. Ya no estás, y no quiero más momentos de soledad. Siento que me estoy muriendo. Dame vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de rock nacional. Esto fue Rocolmo en la radio. Los esperamos cada martes de 7 a 9 p.m. por Radio Urbana.